Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La 16ª edición de la Feria de Dulces Tradicionales de Quito empieza este jueves 28 de agosto. En esta muestra, los miembros de la Asociación de Dulceros de Quito se ubicarán en el Museo de la Ciudad hasta el 31 de agosto. Se podrá visitar la feria de 9 a 18 horas. La entrada tiene un valor de 25 centavos. Este jueves 28 de agosto a las 18 horas en el Auditorio Luis Enrique Fierro de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi se presentarán el recital poético binacional y el concierto musical de flauta y guitarra de Julián Pontón y Terry Pazmiño. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.